Nos encontramos aquí en el Pino Blanco, en la Casa de Justicia, aquí en el kilómetro 83. Nosotros estamos aquí, yo soy un colaborador de la radio, la 91.1, La Voz de los Pueblos. Y estoy aquí ahora sí coordinando aquí con los otros compañeros que colaboran también aquí. Nos estamos trabajando de manera ahora sí coordinada o de manera conjunta con otros compañeros, así que también con los coordinadores, a los comandantes que de diario están aquí. Esta radio empezamos desde el 2005-2006, anduvimos ahora sí recibiendo cursos de parte de Yolanda y Jaime. Ellos venían desde el DF hasta acá para ahora sí darnos cursos. Y nosotros estábamos aquí pues así contentos para tener una radio comunitaria, y otros compañeros de nosotros pues se les animaron y dijeron que esta radio no va a llegar, que no, se retiraron. Nos quedábamos 5. Ya después, cuando llegó la radio en 2007, llegó el equipo, empezamos a transmitir, pero no teníamos así programas, nada. Nos transmitíamos pura música y también lo que era así, cosas que suceden así con las policías, lo pasábamos al aire para que la gente se entera qué es lo que está pasando en nuestro pueblo. Nos da mucho gusto porque nuestra frecuencia, nuestra cobertura llega a otros pueblos, por ejemplo, hasta allá en Ayutla, Marquelo, Metepec, toda esa parte. Llega en los municipios de Iriatenco, Acatepec, Atezuca, La Cuapa, Magnatepec, Zapotitlán. Y es que tiene poquita potencia, poquita voz. La radio pues nos sirve mucho, muchísimo, porque hazte cuenta que la radio es la segunda arma de la policía comunitaria, porque a través de ella también se comunican de manera rápida. Por ejemplo, si acá arriba salieron los delincuentes, ya de manera, allá vienen y se portan aquí en la radio, anuncian así de manera rápida a otra gente, se comunican así de manera rápida con otros pueblos, ya rápido suben otros policías. Para nosotros y para la gente pues es importante, porque de esa manera pues pueden ellos ahora sí estar más ahora sí alterados de lo que sucede en los pueblos. El equipo nomás trajeron a los compañeros que yo mencioné, a ellos trajeron el equipo, nomás lo trajeron a ellos, y aquí a nosotros pues una pequeña cooperación que la gente está aportando pues de 50 centavos, de un peso, así, se ahorra, y ya después se compra un disco o otras cosas para dar mantenimiento al equipo, pero a nosotros como colaboradores, como trabajadores del equipo, no tenemos ningún sueldo, ni una rutina, ni una gratificación, nada. Pero sí estamos aquí, ahora sí, apoyar a la radio, apoyar a los pueblos más que nada. Y antes teníamos una programación, cada uno de nosotros pues ya cuenta con su tema. Por ejemplo, el de salud, derecho a la mujer, otros temas. Éramos 13 y los 13 teníamos tema, pero ya no. ¿Ahorita cuántos son? Ahorita somos 11, pero los que estaban antes ya se retiraron, se quedaron otros. O sea, llegaron otros. Hasta ahorita pues no tenemos tema, nos estamos transmitiendo así. Músicas, cápsulas, sport, así, eso es de dinero. Hasta ahorita pues yo soy el que ahora sí habla la lengua. A la lengua me está. Y hablo con la gente, y la gente también se siente a gusto de que hablo la lengua, mando una música o dos músicas, termina la música y hablo con la gente. Como si fuera un artista, ¿no? Estás en el escenario y luego tu público. Así es acá también, porque estás ahí en el micrófono y luego la gente pues te escucha todo. Si hablas bien con ellas, ellos también se sienten a gusto. Hablas, mandas la música y están contentos con la música que tú mandas. Chita vinita camillo, ya y canones chicayo. Y cañona que guaybiti, ya acaba que cosa chinillo. Chita vinita camillo, ya y canones chicayo. Cui tendo yuyuy, tabi cui cuanyi cañuna, loco cui tendo yuyuy, tabi cui cuanyi cañuna. Tenemos una gran audiencia. A veces unos vienen aquí, empiezan a transmitir, y a nosotros salgo ahora sí a recorrer las comunidades para ver si de verdad escuchan la radio comunitaria de aquí de Sinaloa. Y sí, me doy cuenta de que sí tenemos una gran audiencia. La gente escucha la radio de acá. ¿Por qué? Porque quieren ahora sí enterar qué es lo que pasa o qué es lo que sucede en cada pueblo. Sí. Esa es nuestra ganancia de nosotros. Sé que la gente me escucha y siente una alegría. Esta radio comunitaria nos sirve mucho porque en esta radio nos sirve para informar a la gente. Por ejemplo, el caso de Minera ahorita, que anda muy duro. Y nosotros aquí como colaboradores de la radio, nos dedicamos a hacer sport, audio, etc. No la Minera, fuera trasamilla. Ahí es donde la gente empieza a decir, escucha por la radio. En cambio, en la radio comercial no lo pasan eso. A ver, pasan pura música, o si no, promocionan así negocios de tiendas o regales, Walmart, todo eso, comerciales. Y a nosotros no. Mandamos música, música de nuestro pueblo, de nuestra región, no quiero otro nombre. A nosotros nos dedicamos a mandar música. Saludar a la policía comunitaria, a los comandantes, a los compañeros, a todas las organizaciones que están con la comunitaria, con la radio comunitaria también, puro música, información de las policías. Esta radio trabaja pues con la policía. ¿Por qué? Porque cuando ellos hacen su reunión y nosotros aquí pues estamos organizando tal lugar va a haber reunión de policías, comandante, consejeros, comisarios, delegados, el núcleo agrario también. Y a la gente de cada pueblo se siente ya ahora sí, gusto, como dueños. Hasta ahorita pues estamos teniendo una buena relación porque estamos ahora sí trabajando muy bien con otras radios. Por ejemplo, el programa que ellos hacen allá, manda acá, a esta radio. Y el programa que nosotros también estamos haciendo, una entrevista, una así, entrevistar a la gente, una música de aquí, de este pueblo, lo estamos por así subiendo allá también a otra radio, para que también allá salga al aire lo que tenemos nosotros aquí. Si señales nosotros, no alcanza a llegar hasta las otras cosas, pero la otra radio sí, por eso estamos nosotros trabajando de manera así, coordinada con otras radios comunitarias. Nos costó mucho trabajo, porque reuniones tras reuniones, hacíamos reuniones, mesas de trabajo y todo. Aquí en esta radio necesitamos una internet, porque nosotros no tenemos internet aquí. Para ahora sí ir a bajar la información o subir información. Ahora sí estamos ahora sí. Venga, el 24, domingo 24, tenemos en la feria una reunión donde dijimos que sí, queremos un internet. Otros aparatos más para ahora sí, para que esta radio trabaje bien y también a los compañeros que trabajan aquí, que le echen ganas también, ¿no? Porque unos nomás vienen, aprenden y se van a otro radio comerciales, a donde hay suerte. Yo llevo ya rato aquí trabajando, ¿no? Yo quiero trabajar con los pueblos. Y pues mi idea o mi meta es que seguir aquí trabajando, mantener bien a el equipo, coordinar bien con mi gente, con otros compañeros, para que esto salga bien. Bueno, pues le mandamos un saludo a toda la gente que está en sintonía en este momento. Nosotros nos encontramos aquí en esta frecuencia, la 91.1 FM, la voz de los pueblos. Es que... Loco, loco, ni siquiera te iba aquí, ni siquiera yo.